Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Esto es Boxeo Planeta. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. La técnica, un profesional, Dani Bravo. Muy bien, queridos amigos de Boxeo Planeta, bienvenidos a esta edición 310, aquí en la Super 107.5 de Rosario. Les voy a dar las vías de comunicación, se van a poder comunicar durante estos 60 minutos, al 440-107.5. Vamos a recibir mensajes de texto y WhatsApp al 0341-156-02-1075. Mensajitos de WhatsApp al 0341-156-02-1075. Nos pueden escuchar a través de www.super1075.com y también me pueden encontrar en las redes sociales como Boxeo Planeta. Y por supuesto, como es habitual ya de muchos años, nuestro querido blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com. tenemos toda la información que voy a ir desarrollando a través de las diferentes ediciones de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de Rosario. Bien, sin dudas tuvimos mucho boxeo ya el fin de semana, entre el día viernes y el día sábado, mucha movida a nivel nacional. Por supuesto que también en el plano internacional se empezaron a ver combates realmente importantes, pero metiéndonos un poquito ya en los resultados de lo que fue el fin de semana, arranco por el día viernes, en el que vimos a el campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo, al invicto, al bonaerense, Luis Lucho Verón, quien pudo superar al pegador entrerriano Daniel Canchín Aquino. Lo superó por nocaut en el quinto asalto y así pudo defender el chico Verón por primera ocasión su corona en lo que fue, por supuesto, el combate estelar de la velada desarrollada el día viernes en el Club Deportivo San Andrés de San Martín, provincia de Buenos Aires, con una organización presentada por Argentina Boxing Promotion, cuyo titular es Mario Marrucián, uno de los, creo yo, tres más importantes organizadores que tiene el plano nacional, junto a Osvaldo Rivero y a Mario Arano. En la misma jornada, en orden de resultados, en el combate de semifondo, desarrollado en categoría superligero, el porteño Emiliano Araujo pudo superar al local Jonathan Johnny Sosa. Araujo acusó en la báscula 63 kilos 500 y Sosa hizo lo propio con 63 kilos 400. Araujo pudo ganar por nocaut técnico en el segundo asalto. Y pudo, bueno, sacar diferencias ya en el comienzo del combate que le permitieron quedarse con la pelea. Nos vamos a ocupar seguramente de lo que fue la pelea de fondo, que también tiene que ver probablemente con la entrevista del día de hoy en Boxeo Planeta. También en un intenso combate complementario llevado a cabo en la categoría Super Welter, en duelo de bonaerenses, Nicolás Masazo Verón, 69 kilos 300, combatió frente a Matías Suárez y lo pudo superar por puntos en fallo unánime tras cuatro asaltos, y Verón se quedó con resultado favorable en el combate en categoría Super Welter frente a Matías, el apodado Sorpresa, Suárez. Recordamos que estamos dando resultado de lo que fue la velada desarrollada en el Club Deportivo San Andrés de San Martín en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, en el último resultado de la noche, Débora Polvorita Gómez, 50 kilos 800, quinta en el ranking Mosca, igualó frente a la chica de Polvorines, Victoria Muñeca Brava Moreira, con un peso de 49 kilos 700, escalafonada en la posición número 7. Esto fue por puntos en decisión dividida. Tras cuatro capítulos, las tarjetas de los jurados fueron Manuel Vélez, 40-37 para Gómez, Edgardo Coduti, 39,5-38,5 para Moreira, y Ramón Cerdán, 38-38. Estos fueron los resultados de la jornada del día viernes, en la que vimos un gran despliegue de Luis Lucho Verón, que realmente el invicto viene muy bien. Ha hecho una gran pelea frente a un boxeador como Daniel Aquino, que por momentos presentó batalla, nunca se fue de pelea, pero ya prácticamente el ex integrante del seleccionado argentino Mateo, que se encuentra actualmente número 7 en el ranking mundial de la OMB y número 3 del escalafón nacional welter, se pudo quedar frente a Aquino con una victoria rutilante, que le permiten ya seguir escalando posiciones, y bueno, retuvo su corona latina welter OMB, y seguramente ya van a empezar a venir cosas importantes, y como les decía, tiene que ver un poquito con la entrevista del día de hoy. Es muy probable que lo tengamos, si los medios de comunicación lo permiten, al chico Luis Verón, que nos va a contar cómo se sigue preparando. Recordamos, en Boxeo Planeta, en esta edición 310, las vías de comunicación, 440-1075 para mensajes, y para recibir WhatsApp lo hacemos en el 0341-156-02-1075. Le quiero dedicar este programa al querido Horacio García Blanco, que junto al recordado Osvaldo Caffarelli hicieron esa entrañable dupla, ¿no? que durara tantísimos años. Creo que debe ser uno de los dúos más largos que se han dado en la radiofonía, sobre todo vinculada al boxeo, y aquel programa que se emitía por Radio Rivadavia. Siguiendo en el orden de los resultados, ya vamos a pasar al día sábado. Gustavo Lemos se enfrentaba a Miguel Acosta por el latino ligero de la Federación Internacional de Boxeo, que estaba en posesión de Miguel Germán el Zurdo Acosta, el oriundo de la ciudad vecina de Villa Gobernador Gálvez. Se enfrentaba con el bonaerense Gustavo Daniel Eléctrico Lemos, invicto en 16 peleas con 7 nocaut, campeón y retador, respectivamente cumplieron, ¿no?, con la cita de la báscula, y quedaron para enfrentarse por el título latino ligero de la Federación Internacional de Boxeo el día sábado en la FAB, con televisación de TIC, por supuesto, y con organización de OR Promotion. Bueno, una pelea durísima. Ya vamos a tirar algunas líneas de lo que a mi consideración fue esta pelea. Me parece que se lo dejó recibir muchos golpes de más al zurdito Acosta. Ya se notaba en el comienzo de la pelea que Gustavo Lemos empezaba el combate con mucho más potencia, ¿no? Los dos venían con un buen presente, Acosta ganando las últimas tres presentaciones, con buenos combates en su haber, con un récord de 12 combates, 6-1, 1 por nocaut, pero siempre que había dejado buena imagen. Recordamos aquella pelea que hiciera con el Macho Araujo, en la que algunos se quedaron con duda de si había ganado o no Acosta. Bueno, es decir, siempre dando buenos espectáculos, pero le tocó en esta oportunidad combatir con un boxeador que creo yo ya se perfila para grandes cosas. Hubo muchísima diferencia de potencia y se notó en el ring, y vamos a ir después desarrollando lo que fue esta pelea. Vamos a ir a la primera pausita, le vamos a dar paso a los amigos que me vienen acompañando a través de tantos años, al querido Marcelo Vidriera, con Marcelo Seguros, la segunda en Rosario, y Darío también, gerente ahí en FAS, que siempre nos viene apoyando a través de tantos años. Dani Bravo, nos vamos a la primera pausa musical y ya regresamos con Boxeo Planeta aquí, por la Super 107.5 de Rosario. Un round más en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Escuchamos a aquella voz, Julio Sosa, El Último Café. Café en tus labios tan fríos y dieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. que el café. El amor, el olvido. El vértigo final. El rencor sin poder. Y allí con tu impiedad. Seguimos en Boxeo Planeta. Muy bien, disfrutando un tecito que me ha compartido el querido Dani Bravo. Bueno, decíamos, ¿no?, un poquito lo que había sido la pelea entre Gustavo Lemos y el zurdo Acosta. Realmente se notó muchísima diferencia de potencia. El chico Lemos lo superó ampliamente en los pocos episodios que duró el combate. Y más allá de la movilidad de Miguel el Zurdo Acosta, que trataba, ¿no?, de no ser un blanco fijo, no pudo en ningún momento, ni tratando de por momentos trabajar en la contra, tampoco le dio resultado. Es decir, creo yo que Acosta, a medida que fue sintiendo los golpes, creo que fue mermando también más su parte física, pero también su parte mental, ¿no? Se empezó a ir de combate, producto de los golpes muy contundentes que tiraba Lemos, que además trabajó con reparto de técnica, con golpes hacia la zona hepática, y bueno, le permitieron quedarse con un importante triunfo. Además de, por supuesto, quedarse con el título latino ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Me parece que ni el rincón de Acosta ni Gustavo Tomás tomaron la decisión que se debía en tiempo y forma. Yo creo que, en principio, la gente del rincón de Acosta debió retirarlo antes. Sobre todo porque no había más que hacer en pelea. Digo, había recibido muchísimos golpes, ya había recibido una cuenta de protección. Después vino una caída para Costa, el cual no se pudo rehacer. Siempre quedó sentido, se lo veía flamear arriba del ring. Y bueno, yo creo que Gustavo Tomás le dio un pase innecesario. Y bueno, producto de ese pase, ¿no?, cayó de manera rutilante, prácticamente sin oponer defensas hacia el tapiz. El chico oriundo de Villa Gonor Galvez, Miguel Germán el Zurdo Acosta, perdió de manera muy, pero muy dura. Esperemos que bueno, tome un descanso Acosta, revea con su equipo técnico cómo deben continuar, ¿no?, qué pasos a seguir, pero sin duda que lo que siempre decimos y vemos y analizamos es descanso, por supuesto, una pelea tan dura, y por supuesto en el Eléctrico Lemos, usted oyente, seguidor del boxeo, recordará aquella pelea, ¿no?, con el Patita López en la ciudad vecina de Arroyo Seco, en la que también Lemos ganara de manera muy contundente y con un knockout también muy duro para el pata López. Es decir que bueno, seguramente comenzarán a trabajar y a perfilar la carrera del invicto Gustavo Daniel el Eléctrico Lemos, en lo que va a venir para él, seguramente que serán cosas importantes. En el plano internacional, Usyk superó ampliamente a Gassiev y es el nuevo supercampeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo. Usyk dictó cátedra a Gassiev y es el nuevo supercampeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, la entidad más antigua que ha dado la actividad de los puños. Oleksandr Usyk hizo historia en el Olympic Sport Complex de Moscú, Rusia. Dani Bravo no se ríe de las pronunciaciones, pero bueno, es difícil este ruso, usted sabe, ¿no? Bueno, el ucraniano realmente dio muestras de gran boxeo contra el ruso Murat Gassiev y le arrebató el supercampeonato crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, además, por supuesto, de quedarse con el resto de la faja de los organismos mundialistas más importantes. Realmente el ambiente en Moscú no pudo ser mejor. Ambos peleadores fueron los protagonistas de la final de la World Boxing Super Series en la categoría de las 200 libras. Usyk se erigió como el primer ganador de dicha competencia, mientras que también se convirtió en el primer monarca unificado del peso en la historia. El hombre de Ucrania fue el boxeador al que todos están acostumbrados a ver, un crucero que se mueve como un peso welter, si se quiere. Gracias a eso tuvo la posibilidad de anular al peligroso Gassiev, porque además Gassiev siempre estuvo en combate. Hizo para retener su faja, pero no lo pudo concretar frente a un Usyk que realmente tuvo una gran noche y bueno, pudo quedarse con el supercampeonato. Fueron por supuesto las tarjetas 120-108, 119-109 y 119-109 fue el fiel reflejo del amplio dominio del nuevo supercampeón Oleksandr Usyk. Voy a ir intentando la entrevista, la comunicación radial y telefónica que vamos a tratar de ensamblar con uno de los protagonistas de la noche. Le vamos a pedir al querido Dani Bravo que nos presente algún recuerdo en el día de hoy, en esta edición 310 de Boxeo Planeta. Vamos con los recuerdos e intentamos tener la llamadita del día de hoy. Ahora en Boxeo Planeta, recuerdos. Empecé a cantar tango después de la gente que ha cantado. Con el boxeo me pasó igual. Un boxeador muy querido en Tandil, Angerami, ya estaba retirado en esa época, Angerami, pero todavía era un hombre joven. Un día me dijo, si no es suficiente la bronca para boxear, me dijo, vos tenés mucha bronca, el boxeo es otra cosa, tenés que hacerlo por el puro placer, por el goce de ese ballet, de esa cosa tan maravillosa que es el boxeo, ese enriedo y desenriedo. Dice, a vos te distrae mucho la bronca, dice, por eso nunca tomás una buena posición, no tenés noción de la distancia. Y tenía razón, yo quise boxear, pero el gordo de Llenar un día me dijo, mirá, anota, y puso chofer de taxi, gobernador, contrabandista, pescador, mil oficios. Mira todo lo que puedes hacer en lugar de subir arriba para que te peguen. Además, la otra idea es que el boxeo tiene una gran generosidad, es una de las grandes puertas que están abiertas principalmente a los más pobres. El boxeo era nuestra fiesta, era como el carnaval para los cariocas, era como el festival para la gente de Cosquín, y eso era diario, y era como un ritual. Entonces ir ahí Después yo me distraje, porque yo entre los trabajos que hacía y Santa Marina empecé a pasar por la biblioteca, se metieron los libros en mi vida, pero no es casual, la mayoría de los autores que yo leía en esa época eran grandes amantes del boxeo, desde Hemingway a Cortázar, por ejemplo, entonces siempre tenía que ver con el boxeo. Y siempre recuerdo que había tres salidas de la pobreza, a veces inmediata: el boxeo, el fútbol o la canción popular. A mí me cayó la tercera. En el fútbol nunca tuve demasiado interés, me gustó siempre como público, pero yo quería participar en esa pelea tan noble de uno contra uno, mirándose a la cara y con leyes realmente hechas por caballeros para caballeros. Porque en realidad el boxeo es eso, esa es la alta ética del boxeo. Los dos decidimos enfrentar. Ahí estaba, el enorme Facundo Cabral, ¿no? Recordado, ya desaparecido, poeta, cantautor, bueno, qué decir de Facundo Cabral, al cual vamos a tener más de una oportunidad en Boxeo Planeta, querido Dani, porque tenemos muchos recuerdos de él, recordando sus pasos por la actividad de los puños. Pero bueno, como es característica de Boxeo Planeta, la entrevista, ¿no? La entrevista de los protagonistas de la noche, quienes son realmente los actores principales de esta querida actividad que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. Le vamos a dar la bienvenida a este hombre con enorme futuro, y que se llama Luis Lucho Verón. ¿Cómo estás, Verón? Bienvenido a Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino. Hola, muy buenas noches, Damián. Y bueno, a todos los que están ahí, oyentes, contento por la victoria de este fin de semana. Sí, me imagino, ¿no? Con esta victoria rutilante frente a Daniel Aquino, entiendo, ¿no? Un gran oponente para vos también, Luis. Sí, un gran oponente, así que bueno, me gusta subir la vara un poquito más y de a poco voy enfrentándome con los mejores de la Argentina y de Sudamérica y de a poco voy creciendo. Me sirve para crecer. Sí, además, bueno, vos ya venís con una experiencia importante también en el plano amateur, estuviste en el seleccionado y eso también, imagino, te fue aportando mucho plomo para esta actualidad en el profesionalismo, Luis. Sí, ese fogueo con la selección fue algo muy fuerte, bueno, y que me sirvió un montón para la carrera, porque son fogueos, son peleas duras, con rivales internacionales como Dan Yashel El Sunau, sí, que es un kazajo doble olímpico, y después con Maestre, Gabriel Maestre, venezolano también, sí, sí. Mucha trayectoria, bueno, con el cubano Iglesia, todo eso me sirvió un montón para ir creciendo y tener esta actualidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste pasando por el seleccionado amateur, Luis? Dos años, claro, bastante. Sí, dos años, compitiendo dos torneos en Cuba, en Chile, Kazajistán, Ucrania, después, bueno, con los Cóndor, claro. Ucrania, Alemania, bueno, después acá en Mar del Plata también con Maestre. Sí. República Dominicana también un torneo. Fueron varios viajes que me sirvieron un montón. Me siento diferente. Un antes y un después de pasar por la selección. Claro. ¿Y costó mucho la decisión de pasarse al profesionalismo o ya más o menos lo tenías elaborado o hablado con tu gente, con tu equipo técnico? ¿Cómo lo fueron manejando ese salto, ese paso? Y sí, ya lo tenía medio pensado antes, claro, de entrar en la selección, que ya tenía 21 años, 22 casi, y tenía pensado ya hacerme profesional, y bueno, después se dio la chance de meterme en la selección y decidí quedarme dos años para hacerme más fuerte y bueno, y tener el fogueo y el roce internacional con los mejores del mundo a nivel amateur. Claro, además, bueno, ahora que ya, bueno, sos campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo, empiezan a venir los buenos rankings, de hecho, creo que estás en la posición número 7 de la OMB, Luis. Sí, muy contento por eso. Bueno, solo por tener el título ya subí un montón de escalones en el ranking y ahora estoy número 7, esa es la verdad. Y me gustaría seguir creciendo, peleando con rivales de mayor talla y subir, seguir subiendo en el ranking para tener una buena pelea con los primeros de la OMB de acá a un año, claro. o quizás un poco más, no sé. Luis, ¿cómo te sentiste en pelea el día sábado frente a el día viernes, perdón, frente a Aquino? ¿Te sentiste fuerte, siempre enfocado en tratar de desequilibrarlo o pensabas que la pelea por ahí se iba a extender un poquito más? En el primer round, segundo, fue en estudio, sí. Vi que era más de lo que esperaba, ¿eh? Porque respondía rápido. Sentí una mano, sí, no sé si en el segundo, en el segundo, primer round, terminando primero creo, sentí una mano de él que tenía, me di cuenta que tenía que tener cuidado y, claro. y no tirar, y no ir tirar toda la carne al asador. Así que esperé el momento y ya a partir del tercero me empecé a sentir más cómodo. Claro. Encontré la distancia, supe repartir bien los golpes abajo, arriba, y veía que le entraban las manos y le dolía. Sí, sí, y me sentía cada vez más confiado. Claro. Así que bueno, después en el quinto entró esa derecha media boleada y bueno, sabía que si era frío y tiraba los golpes justo, podía liquidarlo en ese round. No dejaste pasar la oportunidad y fuiste también a meter los mejores golpes y eso se notó a partir, como vos decías, del tercer asalto, ya más aplomado. Con más confianza los golpes se empezaron a hacer sentir sobre la humanidad de un Aquino que siempre presentó pelea y que bueno, no digo que me tomó la decisión acertada de no continuar porque el castigo podía ser aún más importante, ¿no, Luis? Sí, yo estaba esperando el momento para tirar una buena descarga porque estaba claro. entero, no estaba cansado, tenía los brazos bien, no sentía cansado ninguno de los brazos ni físicamente tampoco en aire. Claro. Estaba esperando el momento para poder descargar todo el potencial y lo que vine entrenando, ¿no? Lucho. Sí, bueno, esperé. Sí, decime. No, esperé ese momento, practiqué esa mano y esa derecha entró. Y después, bueno, terminé la faena. Sí, sí, imagino también sumando experiencia, ¿no? Porque, como bien decías y hacías notar a los oyentes de Boxeo Planeta que recibiste algún que otro golpe que te hicieron también enfocarte de que la cosa no iba a ser tan fácil y eso me parece que va aportando, ¿no? Va aportando al tiempo inmediato más aplomo, saber cuándo ir a buscar un poquito más, cuándo mantener el equilibrio en combate y supongo que vas a saber sacar lo más importante de esta pelea frente a Daniel Kainchiki Aquino. Sí, lo más importante es eso, bueno, y siempre después de cada pelea miro mi pelea una y otra vez, la miro un montón y veo todos los errores y después, bueno, en el gimnasio los corrijo junto con mi entrenador. Y trato de pulir todos los errores y virtudes, mejorarlo también. Lucho, contanos cómo se compone tu cuerpo técnico, un preparador físico, kinesiología, haces trabajos de fortalecimiento en lo físico. ¿Cómo se compone tu equipo? Bueno, mi equipo, en la cabeza está mi papá, que es Francisco Verón, está como entrenador mío y de mis hermanos. Sí. Después en la parte física lo tengo a Marcos, bueno, en este momento no me sale el apellido, pero es acá de San Martín, tiene su gimnasio de pesas y te bueno, aporta todo. Personal trainer también me ayuda con las proteínas y todo lo que es aminoácido. Bueno, después los complementos vitamínicos que ayudan a aumentar la performance para los entrenamientos, eso es importante también, claro. Sí, eso es importante, yo en amateur nunca consumí eso, bueno, y a partir de mi sexta, quinta pelea, empecé a contactarme con él y complementar con eso, que la verdad que me sirvió un montón. Qué bueno, y bueno, la parte física, me decía Francisco, tu padre, como principal en el rincón. Sí. Y bueno, está el preparador físico que es Marco. Sí. Después está, bueno, el promotor es Margocián. Sí, sí, Mario. Pero lo que es en el gimnasio, bueno, ellos dos son los que se encargan de mi preparación. Importante, ¿no? Y bueno, todo lo. Y el ¿cómo se llama el gimnasio donde trabajan ustedes? Ahí en San Martín. El gimnasio, estamos hace un año aproximadamente acá. Pusimos nuestro gimnasio propio. Ah, mirá qué importante. Sí, sí, acá en una sociedad de fomento. Hace un año, sí, que yo lo abrí enseñando a chicos del barrio. Sí. Gratuitamente. Qué bueno. Ahora, actualmente son más de 50, casi 80 chicos. Ah, vienen, qué bueno. Qué bueno para eso. Que salgan, para que se distraigan un poco de la calle, ¿no? Porque sí. Acá es una zona jodida, bueno, y así como en varios lados. Sí, sí, sí. Se distraen un poco, un chico menos en la calle y uno más en el gimnasio, nos gratifica un montón eso. Estamos agradecidos y por el lugar que se nos da y bueno, una ayuda que tuvimos del Estado, que nos dieron guantes, bolsa, un ring. Y queremos hacer una vez por mes o cada dos meses por lo menos un festival para que los chicos se incentiven. Claro, eso es importante, que se vayan moviendo los chicos. Y además, lo que rescato, ¿no? Algo muy importante que dijiste, que no es para dejar pasar por alto, porque un chico en un gimnasio es un chico menos en la calle. Qué importante, Lucho, esto, que a tu corta edad tenga la suficiente madurez como para decir, bueno, desde mi costadito, ¿no? Porque vos también tenés que estar enfocado en tu trabajo, en lo que tiene que ver con tu carrera, pero también te das ese tiempo para decir, bueno, doy una mano, puedo enseñar y puedo atraer a chicos que pueden tener una mala vida en la calle y en un gimnasio pueden encontrar la salida a su vida, que tanto luchan por eso, ¿no? Porque ahí es donde por ahí se puede encontrar una beta, ¿no? Una luz que ilumine ese camino que por ahí muchas veces se hace muy oscuro, Lucho. Sí, bueno, yo estoy re agradecido con el boxeo porque me dio mucho y porque también me alejó de todo eso, ¿no? Porque claro. Yo le decía que no al alcohol, le decía que no al cigarro. Sí. Le dije que no a muchas cosas por estar enfocado en un objetivo que es el ser campeón mundial o campeón, sí, de lo que sea con el boxeo. Y bueno, y trato de contagiar eso a los chicos, de que si uno se sacrifica y deja de lado muchas cosas, puede llegar a ser alguien o mejorar su calidad de vida también. Y están entusiasmados, ellos me siguen a todos lados. Ese día se hicieron escuchar en San Martín, vinieron, sí, casi, sí, todo, sí, el gimnasio vino y estaban ahí alentando y bueno, ellos siguen mucho mis pasos y eso me levanta un montón. Y claro, porque empezás a ser un referente también, ¿no? Más allá de un profe, de un amigo en el gimnasio, empezás a ser un referente y te empiezan a ver con otros ojos y decís, mirá, sí se puede. Sí, es algo que de alguna manera hay cosas que te permiten cambiar un estilo de vida, ¿no? Metiéndote en un gimnasio y te vaya bien o mal en la parte deportiva. Pero ya al estar vinculado a un gimnasio que te obliga, y vos a compartir, Lucho, esto, tenés que estar bien. Pues si vos tenés una mala vida o saliste de noche y al otro día vas al gimnasio y te toca aguantear, no la pasás bien. Porque si no comiste bien, no dormiste bien y el otro lo hizo, claro. Ahí se reciben golpes. O sea, me parece que solo esta actividad también te empieza a sacar de esa mala vida. Decir, bueno, no puedo tomar porque si mañana voy de nuevo, este que se cuida... y me toca aguantear, me va a dar para que tenga. Entonces, claro, hace la diferencia y ahí empieza a cambiar el estilo de vida y en esto rescatamos el boxeo, querido Luis Lucho Verón. Sí, la verdad que es un deporte que, bueno, que es mucha disciplina, que esa es la palabra clave, ¿no? En el boxeo, mucha disciplina que uno tiene que ir poniéndose en la vida. Y se da cuenta que si no entrena, eso es lo que yo pienso. A veces muchas veces me da ganas de quedarme en mi casa y no salir a correr a la mañana. Claro. Y pienso, si me quedo, el otro que sale. Mi rival está corriendo. Claro. Está corriendo y digo, no, está con ventaja, entonces tengo que salir a correr, quiera o no. Claro. Y pasa eso, me pasa eso en la mente y me lo pongo yo. Y bueno, y trato de contagiar eso también a los chicos. Claro, qué buen enfoque Y bueno, imagínanos sueños, ¿cuál es el más importante? A ver, uno dice el campeonato del mundo, pelear en los Estados Unidos. ¿Qué te imaginás? ¿Qué ves en el camino para la carrera de Luis Lucho Brón? Y bueno, yo aspiro a lo más grande siempre, como todo boxeador, creo que yo estoy esperando un título más adelante. Voy paso a paso, no quiero apresurarme nada. Claro, claro. Si me ofrecen un título mañana, pues, el Mundial, sé que no estoy para eso, pero pero sé que voy por buen camino y a paso firme trato de superar cada obstáculo que se me pone. Pero paso a paso, no tengo apuro. No, además, bueno. Con 25 años, y bueno, ahora en agosto, 23 de agosto cumplo 26, pero tranquilo. Ah, cerquita. Le contamos a la audiencia de Boxeo Planeta que estamos charlando con el campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo, el invicto bonaerense Luis Lucho Brón, quien se ha prestado para esta rica entrevista, que ha contado muchísimas cosas y bueno, nos acaba de dar su parecer lo que tiene que ver con su sueño y su carrera. Lucho, agradecerte, querido amigo, este paso por Boxeo Planeta. Seguramente no va a ser la primera vez que te tengamos aquí. Lo mejor para vos, sé que te cuidás mucho. Nos contaste un montón de cosas que realmente han enriquecido la carrera y la persona de Brón. Así que por mi parte, agradecerte y el abrazo de siempre, Luis. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo, bueno, y dejarme el espacio para contar un poco de mi historia. Sé que los chicos también están entusiasmados, que siempre me escuchan en el gimnasio, bueno, y ahora la audiencia, sé que se puede salir adelante con mucho esfuerzo. Bueno, yo me acuerdo de mis inicios, ¿no? El chico que iba al basural a buscar comida también. Ah. Y me acuerdo de ese momento, de donde estoy ahora, sé que es un paso muy grande, y bueno, sé que cualquiera puede hacerlo y trato de incentivarlo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Ha sido Luis Lucho Brón para los micrófonos de Boxeo Planeta. Gracias, Lucho, el abrazo de siempre. Chao, gracias, toda la gloria para Dios. Así es. Presenta a Daniel Casino con toda la información al borde del ring. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Para ustedes, Ricardo Arias, Edgardo Gilabert, en aquel recordado entre las sogas y el tango, este tango. Jorge Falcón. Y todavía te quiero. Me atormento por vos. Yo no puedo vivir. comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Planeta con efemérides. Y sí, el boxeo y el mundo todavía lo recuerdan, ¿no? Y cómo no recordar a Nelson Mandela. Hubiese cumplido 100 años el hombre que enarboló la bandera de la paz allá por los años 50. Mandela se acercó a un club en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, para comenzar a practicar boxeo. Años más tarde, su nombre daría la vuelta al mundo y se convertiría en un luchador contra el apartheid y la defensa de los derechos humanos. Le costó pasar 27 años de cárcel hasta erigirse como una figura de la libertad dentro y fuera de su país. Hoy recordamos en efemérides en Boxeo Planeta al hombre que también se calzó guantes, Nelson Mandela. Muy bien, seguimos ya tirando los últimos golpes con Boxeo Planeta en esta edición 310 aquí en la Super 107.5 de Rosario. Recordamos, vías de comunicación 440-107.5, mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075. Recordamos que todas las ediciones de Boxeo Planeta son posteriormente bajadas en el blog que acompaña las ediciones radiales. Lo pueden encontrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí está toda la historia de Boxeo Planeta, desde su comienzo hasta esta última edición. Agradecemos, por supuesto, a las autoridades de la emisora, en su titular Alberto Lotuf, la predisposición para con Boxeo Planeta. Lo que viene, Dani, musiquita para lo que viene. Bueno, recordamos que se va a presentar el querido Luquitas Fernández, se va a estar presentando, ¿no? En una... realmente me emociona por Lucas, porque lo conozco desde sus comienzos amateur, y bueno, se le ha dado la chance mundialista, y puede llegar a ser el primer rosarino en consagrarse campeón mundial. El chico Fernández, que ostenta un récord de 12-1-1 con 9 knockouts, tendrá la oportunidad del título mundial este sábado, el día 27, va a ser en África, va a combatir frente al monarca supermosca Gideon Butselthi, por la corona IBO, International Boxing Association, con un récord de 25-4 knockouts para el campeón Gideon Butselthi. Recordamos que Luquita Fernández está entrenando y trabajando con la familia Galarza en Juana Díaz. Y bueno, viene, ¿no?, de obtener un triunfo muy rutilante, ¿no?, frente al prospecto Joshua Franco. Recordamos, Joshua Franco, una de las principales protagonistas de Golden Boy. Y bueno, pasó ese duro compromiso el rosarino. Y ahora sí tiene la tan preciada chance de consagrarse este próximo sábado campeón Super Mosca, es decir, las 115 libras, en la IBO, International Boxing Organization. Bien, toda la suerte para el querido Lucas Fernández. Por otra parte, Matías Romero va a exponer la corona argentina Super Pluma ante Javier Herrera. Esto va a ser el 11 de agosto en San Pacho. Por supuesto que va a estar televisado por la pantalla de TIC Sport. Va a ser en el Club Atlético San Pacho. Va a estar el título argentino en juego. Y se va a enfrentar Matías Romero frente a Javier Herrera. También se lo puede ver a través de TIC Sport Play. Por otro lado, en combates complementarios, se va a estar presentando Carlos Capelari de Coronel Moldes. Y el también invicto Juan José Caco Balmaceda. Además, entre otros nombres, se van a presentar los mejores prospectos amateurs del sur de la provincia de Córdoba, los campeones provinciales, Facundo Fuentes, bueno, entre tantos nombres, ¿no? José Sosa, chicos que se empiezan a perfilar para lo que tiene que ver con el plano profesional. Ah, les cuento, el posible regreso del Chocolatito en septiembre, el ex campeón mexicano Moisés Fuentes podría ser el rival de Román el Chocolatito González. Sí, el Nica, aquel que estuviera por muchísimo tiempo invicto en su condición. Se recordaba que podía llegar a pasarlo a Floyd Mayweather. Bueno, no se dio, pero la fecha que se espera para el regreso del Nica es el 15 de septiembre, en la misma velada en la que se va a estar enfrentando en combate revancha Gennady Golovkin contra Saúl el Canelo Álvarez, nada más y nada menos que en Las Vegas. Así que bueno, ya están trabajando para organizar la cartelera y se va a estar presentando nuevamente Román el Chocolatito González en lo que va a ser, por supuesto, una mega pelea entre Saúl y Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que va a ser en el Team Mob Arena ahí en Las Vegas, con producción general de Tom Loeffler, y por supuesto en sociedad con Golden Boy Promotion. Se han puesto de acuerdo ahí en los porcentajes para presentar esta gran revancha entre Gennady Golovkin y el mexicano Saúl el Canelo Álvarez. Ya nos vamos despidiendo, llegamos a instancias finales de Boxeo Planeta aquí en nuestra casa, en la Super 107.5 de Rosario. Le agradezco al querido Dani Bravo que nos ha puesto en el aire. Agradecer en forma muy efusiva, personalizada,